Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Hacíamos comienzo a nuestro programa. Mi nombre es Jorge Escopazo. Aquí estoy para presentarle un nuevo mensaje de la serie acerca de la epístola del apóstol San Judas. Así que vamos a estar compartiendo en los próximos minutos el mensaje que lleva por título Descripción de los infiltrados. Hemos estado en esta serie ya por varios días, así que le invito a que si usted quiere volver a escuchar alguno de los programas anteriores, lo pueda hacer en el www.luispalau.net. Mi estimado amigo oyente, muchos saludos nuevamente. Hoy continuamos nuestro estudio en la famosa, aunque breve, epístola universal de San Judas el Apóstol. Usted recordará que en los días pasados hemos estado hablando acerca de un hecho real, y es este, que en la Iglesia de Jesucristo, lamentablemente, hay infiltrados. Hay personas cuya conducta es una deshonra al nombre de Cristo. ¿En qué sentido? En su desenfreno moral, en primer lugar, y en su desenfreno teológico, en segundo lugar. O sea, que tanto su vida como su doctrina no son dignos del Evangelio de Cristo, ni de la Iglesia de Cristo, ni mucho menos de la persona gloriosa de nuestro Salvador. Ahora bien, en nuestro estudio, el gran apóstol San Judas, hermano, como dijimos, del mismo Señor, nos está describiendo a aquellos que se han infiltrado en la iglesia. Y quiero que leamos, en primer lugar, los versículos 8 al 11 de nuestra epístola. Leamos, pues, lo siguiente. Dice así: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores contaminan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman a las autoridades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Pero estos, refiriéndose a los infiltrados, a los que convierten la gracia de Dios en libertinaje, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ahora, estas son palabras muy duras, palabras muy difíciles, y personalmente yo preferiría no tener que tocar el tema. Pero aquí está la palabra de Dios. Estamos estudiando la Biblia, no mis deseos ni mis preferencias, y por lo tanto hemos de enfrentar la realidad. La palabra del Señor, la Biblia, el libro inspirado por Dios, nos advierte, aún ahora en el siglo XX, de que estas personas que se infiltran entre los cristianos, sin ser verdaderos cristianos, tienen ciertas características. Y aquí tenemos la descripción de los infiltrados en los versículos 8 al 11. Lo voy a dividir en tres partes. No sé si lo podré atender todo hoy. En todo caso, continuamos mañana con la ayuda de Dios. Primero, los infiltrados son descritos como personas que desprecian. Segundo, los infiltrados son descritos como personas carnales. Y tercero, los infiltrados son descritos como personas típicas. Típicas de otras personas en la historia, las cuales hemos de analizar en el versículo 11. Así que vamos por partes. Primeramente, estos infiltrados que se meten en la iglesia encubiertamente son individuos de los cuales Dios nos advierte que son personas que desprecian. Note usted cómo comienza el versículo 8. Dice así: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan o contaminan la carne. Ahora, ¿de la misma manera a qué? De la misma manera que las personas descritas en los versículos 5, 6 y 7. Recuerda que en los estudios anteriores vimos lo que le aconteció al pueblo de Israel en el tiempo pasado por su incredulidad. Vimos la suerte de los ángeles por su rebeldía. Vimos la suerte de Sodoma y Gomorra por su depravación. ¿Recuerda usted eso? Bien, ahora dice el apóstol, inspirado del Espíritu Santo, estos soñadores, de la misma manera que aquellos rebeldes, incrédulos y depravados, mancillan o contaminan la carne. O sea, que ellos desprecian. La característica de los infiltrados, de los cuales nos tenemos que cuidar, son personas despreciadoras. ¿Pero qué es lo que desprecian? Bueno, en primer lugar, en el versículo 8, desprecian en el sentido de que contaminan o mancillan o manchan la carne, el cuerpo. Usted recuerda que en el versículo 7 tenemos la historia de Sodoma y de Gomorra. Aquellos, depravados en su vida personal sexual, contaminaban y corrompían y despreciaban el cuerpo. ¿En qué sentido? En maltratándolo con actividades sexuales prohibidas por el Creador, que nos dio el cuerpo para la gloria suya, la felicidad nuestra y de nuestro cónyuge. Así que, los individuos de los cuales nos tenemos que cuidar son personas, según la Biblia, que desprecian el cuerpo, lo contaminan, lo mancillan. Segundo, son personas que desprecian la autoridad, rechazan la autoridad. Dice el versículo 8, dice, rechazan la autoridad. Eso es lo que hacían los ángeles en el tiempo pasado. Recuerda usted en el versículo 6, dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los guardó bajo oscuridad para el día del gran juicio. O sea que, estos individuos infiltrados se asemejan a los ángeles en que, en su arrogancia, en que rechazan las autoridades. Por último, dice el versículo 8, que desprecian a las potestades superiores. Dice, blasfeman de las potestades superiores. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel en Números capítulos 13 y 14 que analizamos hace dos días. Así que, los infiltrados son personas que desprecian el cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ahora, blasfemar quiere decir insultar, y eso es lo que hacen. Ahora, estas autoridades o potestades superiores son los ángeles, los arcángeles y todo lo que tenga que ver con Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si usted se encuentra con una persona que pretendiendo ser cristiana desprecia el cuerpo y lo contamina con inmoralidad como los de Sodoma, o desprecia la autoridad y la rechaza, como lo hicieron los ángeles que están esperando el juicio, los demonios. O desprecian a las potestades superiores, como lo hizo el pueblo de Israel en el tiempo muy antiguo. O sea que insultan a los ángeles, los arcángeles, los serafines, el Espíritu Santo, al Hijo de Dios, o a Dios el Padre, o todo lo que tenga que ver con ellos, son personas de cuidarse de ellas. En segundo lugar, nos describe a los infiltrados como personas carnales. Dice el versículo 10, la segunda parte. Dice, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales, o como animales carnales. O sea que se comportan como las personas sin conciencia. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Ser carnal es vivir como un hombre o una mujer del mundo. Es vivir como una persona sin conciencia. Es vivir, esto lo dice la Biblia, no lo digo yo. Yo no me hubiera atrevido a decirlo. La Biblia dice que se corrompen como animales irracionales. O sea que es una conducta contra todo lo lógico, todo lo normal, todo lo inteligente. Es irracional el comportarse carnalmente. O sea, el tratar mal al cuerpo, el despreciar a las autoridades y el blasfemar contra las potestades superiores es comportarse como carnal, sin conciencia, irracionalmente y rebajando al ser humano al nivel de lo peor. Mi amable oyente, son palabras duras y difíciles, pero que el Señor le libre a usted por su poder y a mí de vivir de esta manera. Hasta mañana.